Sábado 12 de agosto de 2017, reunión Camino hacia la Magia Blanca. Bienvenidos, somos bienvenidos recordando a los maestros de sabiduría que nos conducen de la oscuridad a la luz, a nuestra alma que es la luz guía, a nuestro maestro interno que eternamente está con nosotros y a nuestra personalidad que nos dejó venir a reunirnos fraternalmente para tratar de imbuirse en la sabiduría divina y en los hilos de la luz del alma. Esta es la cuarta reunión del camino hacia la magia blanca y habíamos armado que íbamos a tomar 3 meses y cuando comenzaba Sagitario comenzábamos con la lectura específicamente de Tratado sobre Magia Blanca del maestro tibetano y de el seminario que dio Kumar en España en el año 2000. Así que va a ser un camino largo, como es largo nuestro camino de búsqueda. En la clase pasada tuvimos la oportunidad de leer sobre el maestro Sibibí, que había transmitido en una charla el venerable maestro Kumar en India y que fue muy, muy interesante sobre conceptos que de Sibibí que no están todavía publicados y que hay un grupo en India que lo está publicando en Telugu y que Kumar dio una serie de referencias. Si tienen la oportunidad de escucharlo, sería muy bueno que lo podamos escuchar otra vez. Y en este mes de Leo, bueno, hay muchos maestros que trabajaron el camino de la magia blanca y que encarnaron en el signo de Leo, es decir, en un signo de fuego, y sobre todo en un signo que es un estadio, que es el estadio medio del camino hacia el polo superior, que es en el camino del corazón, en el estadio del corazón, donde astrológicamente está referenciado a 3 cruces, ¿no? Que es la cruz fija es la cruz justamente entre Leo Acuario y Tauro y Escorpio. Y luego viene la cruz cardinal, donde hay otro estadio, pero ese ya es en la cabeza. Y hay un primer estadio que es la cruz común de la mayoría de los seres de la humanidad, que es la cruz que está en el centro de base. Y podemos hacer referencia en esta oportunidad, como seguimos haciendo referencia y tocando temas, digamos, vamos a recordar a esas tres cruces, también tienen relación con los tres objetivos de la sociedad teosófica, que ya hemos hablado. Que en el primero es formar un núcleo de fraternidad universal. Entonces la personalidad, comenzando el camino de ascensión, tiene que formar un núcleo de fraternidad. Entonces las dualidades de las luchas, de la aversión, del deseo, ya las va equilibrando. Entonces llega a formar un núcleo de fraternidad universal, sin distinción de raza, sexo, credo o color. Ese es el primer objetivo que Blavatsky puso. Ella también ordenó esta serie de cruces. Después, la segunda, la cruz, digamos, que es en la caverna del corazón, es donde estudia todas las religiones, las ciencias sagradas, porque ya tiene un aprendizaje. Entonces tiene que domar al león que trepa y que se mete en la caverna. Hércules lo mata en la mitología, porque era la mitología griega donde todo era lucha. Nosotros podemos decir que lo doma el león, ¿no? El león se mete en la caverna y el discípulo buscador se mete en la caverna del corazón. Y ahí adquiere un magnetismo muy superior de las dualidades. Ahí ya está en el centro. Está en el centro donde la energía baja y donde la energía sube. Entonces ya puede equilibrar mucho la energía. Y ese es el segundo objetivo de la sociedad teosófica. Y el tercero es el estudio de los poderes latentes del hombre y de la humanidad para evolucionar. Y ahí es cuando sigue ascendiendo en busca del polo o de la luz superior y se tiene que establecer en la cruz cardinal y entra en la cabeza del corazón, del cerebro, en la caverna de la cabeza, porque tiene que adquirir la luz cósmica. En el primer punto tiene conciencia del vehículo físico. En el segundo construye el cuerpo dorado, que es el cuerpo etérico, el cuerpo de luz solar. Y en el tercero, el cuerpo diamantino. Es decir, que quien se autorrealiza, que era la visión de Blavatsky como ser humano, adquiere tres cuerpos para moverse en todas las dimensiones y ser un servidor de la luz. Vamos a leer, porque esto es muy extenso, pero podemos leer el prefacio de Isis sin velos. Sí, Pedro. Eran tres caminos, o tres etapas. Tres pasos, o tres, claro, etapas. Yo le primero pregunto un poquito así. Uno es el camino del corazón y el otro es el camino del cerebro. Acá primero es el camino del corazón y después viene el camino, porque la primera etapa es el corazón. Y la última etapa, o sea, el tercer punto de la sociedad teosófica, es el camino del cerebro. Sí, la mente. Sí. La mente. Tiene un aspecto de característica que analiza y divide. La mente objetiva tiene una dimensión de tiempo y espacio, pero en la medida que la mente, el trabajo de estas tres etapas es así: la mente objetiva, sí, la personalidad que se va formando como personalidad de su vehículo inferior hasta tomar una integridad que la hace tan homogénea y tan, ¿cómo puedo decir?, lúcida, para que busque una luz más superior. Entonces va y va transformando su mente objetiva en subjetiva. Es decir, porque la luz que nosotros tenemos es una luz interior. Es una luz interior. Esa es la verdadera luz nuestra. Es la luz del alma, es la luz de nuestro maestro. Entonces, para percibirlo, tiene que ser sorda a los oídos externos de la objetividad y adquirir un oído interno. Esa es la mente subjetiva. Cuando trabaja en la mente subjetiva, llega al corazón. Y cuando sigue subiendo, va estableciéndose la realidad. Es decir, nosotros hacemos un estadio de mente objetiva, otro de mente subjetiva y otra de la realidad, donde todo es luz y todo es obra de Dios. Prefacio. Esto es escrito por Blavatsky en 1877. Ella dedicó Isis sin velo a la Sociedad Teosófica, porque la Sociedad Teosófica se creó en 1875. Entonces dice: la obra que sometemos al juicio público es fruto de nuestro trato con los adeptos orientales y del estudio de su ciencia. La dedicamos a cuantos estén dispuestos a acentuar la verdad, doquiera que la encuentren, y a defenderla sin temor a vulgares preocupaciones. Su objeto es ayudar al estudiante a descubrir los principios vitales que subyacen en los antiguos sistemas filosóficos. Este libro es sincero. Hemos procurado que en él resplandezca siempre la justicia, junto a la verdad expuesta sin mala intención ni idea preconcebida. Nos mostramos inexorables frente al error entronizado y no guardamos la más mínima consideración a la autoridad usurpada. Blavatsky es un fuego. Blavatsky. Reclamamos para el pasado el honor de sus ejecutorías que se le negó desde hace mucho tiempo. Exigimos la restitución de prestadas vestiduras y vindicamos reputaciones tan calumniadas como gloriosas. En este espíritu de crítica están considerados los cultos y credos religiosos y las hipótesis científicas. Hombres partidos, sectas y escuelas son efímeras de un día. Tan solo la verdad, en mayúscula, asentado en la diamantina roca, es eterna y suprema. No creemos en magia alguna que trascienda a la capacidad de la mente humana, ni en milagro, entre comillas, alguno, divino o diabólico. Si por tal se entiende la transgresión de las eternas leyes naturales. No obstante, aceptamos la opinión del sabio autor de Festus cuando dice que el corazón humano no se ha revelado todavía completamente a sí mismo, ni hemos abarcado, ni siquiera comprendido la amplitud de sus poderes. ¿Será exagerado creer que el hombre pueda desplegar nuevas facultades sensitivas y relacionarse mucho más íntimamente con la naturaleza? La lógica de la evolución nos lo dirá si la llevamos hasta sus últimas conclusiones. Si en la línea ascendente, desde el vegetal o el molusco hasta el hombre más perfecto, ha evolucionado el alma y ha adquirido sus elevadas facultades intelectuales, ¿No será irrazonable inferir y creer que también en el hombre se está desenvolviendo una facultad perceptiva que le permita indagar hechos y verdades más allá de los límites de nuestra ordinaria percepción? Así no vacilamos en admitir que mi fe, que, entre comillas, lo esencial es siempre lo mismo, ora, procedemos cercenando hacia adentro el mármol para descubrir la estatua oculta en su masa, ora, hacia afuera, levantando piedra sobre piedra hasta terminar el templo. Nuestro nuevo resultado no es más que una idea antigua. La última eternidad encontrará en la primera su alma gemela. Hace años, cuando en mi primer viaje por Oriente visité sus desiertos, santuarios, me preocupaban dos cuestiones que sin cesar oprimían mi mente. Le dolía la mente a Blavatsky. Y pregunta: ¿dónde está? ¿Quién? ¿Y qué es Dios? ¿Quién vio jamás el espíritu inmortal del hombre para asegurar la inmortalidad humana? Precisamente cuando con más ansia pretendía resolver tan embarazosos problemas, trabé conocimiento con ciertos hombres que por sus misteriosos poderes y profunda ciencia merecen, sin disputa alguna, el calificativo de sabios de Oriente. Viva atención presté a sus enseñanzas. Me dijeron que, combinando la ciencia con la religión, puede demostrarse la existencia de Dios y la inmortalidad del espíritu humano tan fácilmente como un postulado de Euclides. Por vez primera adquirí la seguridad de que la filosofía oriental sólo cabe en la fe absoluta e inquebrantable, en la omnipotencia del yo inmortal del hombre. Aprendí que esa omnipotencia procede del parentesco del espíritu del hombre con Dios o alma universal. Este, dicen ellos, sólo puede demostrarlo aquel. El espíritu del hombre es prueba del espíritu de Dios, como una gota de agua es prueba de la fuente de donde procede. Si a un hombre que nunca haya visto agua le decís que existe el océano, deberá creerlo por la fe o rechazarlo por completo. Pero dejad que caiga una gota de agua en su mano, y ya tendrá un hecho del cual infiera lo demás, y podrá luego comprender poco a poco la existencia de un océano ilimitado e insondable. La fe ciega dejará de ser una necesidad para él, pues la habrá sustituido con el conocimiento. Cuando un hombre mortal despliega facultades inmensas, domina la fuerza de la naturaleza y dirige la vista al mundo del espíritu, la inteligencia reflexiva queda abrumada por la convicción de que si a tanto alcanza el yo espiritual de un hombre, las facultades del Espíritu Padre han de ser comparativamente tan inmensas en magnitud y potencia como el océano respecto a una simple gota de agua. Es nihilo, nihil fit, demostrar la existencia del alma humana por sus maravillosas facultades, y demostraréis la existencia de Dios. En nuestros estudios aprendimos que los misterios no son tales y nos cercioramos de la realidad de nombres y lugares que los occidentales diputan por fabulosos. Devotamente nos dirigíamos en espíritu al interior del templo de Isis, en Sais, para levantar el velo de, entre comillas, la que fue, es y será, para mirar a través de la desgarrada cortina del Sanctum Sanctorum en Jerusalén y a interrogar a la misteriosa Bat Kol en las criptas del sagrado edificio. La filia Vosis, la hija de la voz divina, respondría tras el velo desde el propiciatario. Y acá hay una llamada, la Ifoc, asegura que esta voz, tenida antiguamente por testimonio del cielo, se debía, entre comillas, al arte mágico. Este último término se usa como expresión supersticiosa, porque ha sido y es todavía mal comprendido. El objeto de esta obra es corregir las opiniones erróneas en lo que se refiere al arte mágico. Estaba en la llamada. Pero leo ahí. Dice, la filia Vosis, la hija de la voz divina, respondía tras el velo desde el propiciatorio. Y la ciencia, la teología y toda hipótesis humana nacida de conocimientos imperfectos perdían para siempre ante nuestros ojos su carácter autoritario. El Dios vivo habló por medio del hombre, su único oráculo. Estábamos satisfechos. Semejante saber es inapreciable y solo ha permanecido oculto para quienes lo desdeñaban, ridiculizaban o negaban. De estos recibimos críticas, censuras y quizás hostilidad, aunque ninguno de los obstáculos encontrados en nuestro camino surge de la validez de las pruebas ni de la autenticidad de hechos históricos, ni de la falta de sentido común de aquellos a quienes nos hemos dirigido. El pensamiento moderno va impelido hacia el liberalismo, tanto en religión como en ciencia. Se acerca el día en que los reaccionarios resignen la despótica autoridad que durante tanto tiempo disfrutaron y ejercieron sobre la conciencia pública. Cuando el Papa anatematiza la libertad de la prensa y de la palabra, la supremacía del poder civil y la enseñanza laica, hay un llamado, dos, encíclica de 1864. Después comentamos esto. Cuando el Papa anatematiza la libertad de la prensa y de la palabra, la supremacía del poder civil y la enseñanza laica, el portavoz de la ciencia del siglo XIX, Tyndall, le responde diciendo, entre comillas, las posiciones de la ciencia son inexpugnables y hemos de libertar del dominio teológico las teorías cosmológicas. 3. Fragmentos de ciencia. No es por lo tanto difícil de prever el final. Siglos de esclavitud no logran helar la sangre del hombre. Alrededor del núcleo de la fe ciega y el siglo XIX es testigo de los esfuerzos del gigante para romper las cuerdas de los liliputienses y andar por sus pies. Las mismas comuniones protestantes de Inglaterra y América, ocupadas ahora en revisar el texto de sus oráculos, habrán de demostrar el origen y valor de este texto. Acaban ya los tiempos en que el dogma dominaba al hombre. Esta obra es, por lo tanto, un alegato en pro de que la filosofía hermética y la antigua y universal religión de la sabiduría son la única clave posible de lo absoluto en ciencia y tecnología, en prueba de que se nos oculta la dificultad de nuestra empresa, decimos, desde luego, que no será extraño que los sectarios arremetan contra nosotros. Los cristianos verán que ponernos en tela de juicio la pureza de su fe. No, perdón, dice, los cristianos verán que ponemos en tela de juicio la pureza de su fe. Los científicos advertirán que medimos sus presunciones con el mismo rasero que las de la Iglesia romana y que, en ciertos asuntos, preferimos a los sabios filósofos del mundo antiguo. Los sabios postizos nos atacarán furiosamente, desde luego. Los clericales y los libres pensadores verán que no admitimos sus conclusiones, sino que queremos el completo reconocimiento de la verdad. También tendremos enfrente a los literatos y autoridades que ocultan sus creencias íntimas por respeto a vulgares preocupaciones. Los mercenarios y parásitos de la prensa que prostituyen su poderosa eficacia y deshonran tan noble profesión se burlarán fácilmente de cosas demasiado sorprendente para su inteligencia, pues dan más valor a un párrafo que a la sinceridad. Algunos criticarán honradamente, los más con hipocresía, pero nosotros dirigimos la vista al porvenir. La lucha entre el partido de la conciencia pública y el de la reacción ha desarrollado una saludable tónica de pensamiento que en último resultado determinará el triunfo de la verdad sobre el error. Lo repetimos de nuevo. Trabajamos para el alborante porvenir y al considerar la acerba oposición que ha de darnos en rostro, creemos que el mejor mote para nuestro escudo al entrar en el palenque es la frase del gladiador romano: Ave César, morituri te saluta. Nueva York, septiembre de 1877, el prefacio de Lavalle. Y como terminó la campaña, esto no es parte de ninguna proclama política. Eso es ¿cómo se llama? ¿Isis sin velo? Este es el prefacio de Isis sin velo. ¿El primer tomo? El prefacio, sí, del primer tomo. El prefacio de la obra, son cuatro. Es el primer tomo de Isis sin velo. Sí. Sí. Nos llevaría un año los cuatro tomos. ¿Eh? Un año nos llevaría los cuatro tomos, que no es mucho. Lo que podemos leer son las citas que hizo Blavatsky. Esto tiene ocho capítulos, el primer tomo. Y lo que podemos leer son las citas de los cuales ella desarrolla después el tema, que es interesante. Vamos a hacerlo al método ilustrativo. El primero es ante el velo. Entonces dice, Juan, arbolemos en los muros nuestras ondulantes banderas. Este es el acto de Rey Enrique VI, acto cuarto. Dice, he consagrado mi vida al estudio del hombre, de su destino y de su felicidad. J.R. Buchanan, bosquejos de conferencias sobre antropología. Muy grande, Blavatsky es muy grande. Capítulo primero, 49. A ver. El velo de Isis, capítulo primero. Dice, ego sum qui sum. axioma de la filosofía hermética. Empezamos las investigaciones en donde las modernas conjeturas pliegan sus engañosas alas, y con nosotros están los elementos científicos que los sabios del día desdeñan por quiméricos o con prevención lo miran como arcanos insondables. Esto es una cita de Bulmer Zanoni. Ella partiendo. Sí. Capítulo 2, página 82, es donde comienza. Dice: orgullo, cuando la razón desfallezca, acude en nuestro auxilio y llena hasta los bordes el enorme vacío de la mente. Esto es de Pope. Otro: pero, ¿a qué alterar las obras de la naturaleza? La filosofía más profunda será la que nos revele los secretos de la naturaleza y nos permita penetrar en ella sin transformar. Bulmer. ...110... capítulo tercero. Sin transformar. Claro. Qué interesante, ¿no? Después son las fórmulas matemáticas, son perfección, porque uno las puede aplicar, pero sirve para que aparezca algo nuevo, una combinación nueva, pero no estás transformando la base. ¿Eh? Los elementos de la naturaleza van a ser siempre los mismos. ¿Eh? Una investiga, le saca brillo, quizá. Pero, brillo. Extrae la luz de la naturaleza, pero no busca modificar. Es una pregunta interesante. ¿Cómo puede ser una pregunta interesante? Cortita, sí. Si fuera cortita, sí. Si se puede. Si es muy interesante, larga. Y si es sobresalientemente interesante. Bueno, sobresaliente no sé, pero es interesante, sí. Epa. Usted es ingeniero. De profesión y de oficio. Es decir, que ha estudiado matemáticas. Perfecto. En los logaritmos. Tenemos los logaritmos naturales, de base 10. No, perdón, los logaritmos decimales. Y después tenemos logaritmos neperianos, en base a Euler. Sí. ¿Por qué razón los logaritmos neperianos, en base de Euler, se aproximan más a la naturaleza? Sí, es porque buscan más a la profundidad. Es decir, son un logaritmo en base 10 y el otro logaritmo en Euler. Tiende como al infinito. Claro, ahí está la diferencia. Busca el infinito, por eso aparecen las series, que son muy profundas y muy largas, y uno a veces se pierde en ese contexto porque no puede interpretar. Claro, yo hago un cálculo con base 10. Claro, tiene un resultado. Y hago un cálculo. Circuito cerrado. Exacto, y hago un cálculo con un circuito abierto. No, me aproxima más a la realidad. Para hacer un circuito abierto, claro. Bueno, claro. Dentro de, por eso el mundo, y ese es el mundo, entrar en el mundo cuántico, en el mundo de las probabilidades. Por ejemplo, de Euler. Claro. Está bien. Claro, la sesión cuántica es el último, digamos, prácticamente. No sé si es el último, parecería que fue el último escalón, por sí, último ladrillo. Pero parece. De los átomos. No, sí, pero detrás, en el trasfondo están las cuerdas. Las teorías de cuerdas. ¿Las teorías más? Sí, las teorías de cuerdas como trasfondo de la mecánica cuántica. Uh-huh. Listo, Bueno, gracias. Capítulo 3. Está bueno porque eso es lo que pedía Blavatsky. Si dice, acerquémonos a la ciencia. Sí, sí. Y claro. Busca un resultado, busca la perfección, porque por un punto pasan infinitas rectas, siempre lo mismo, busca la recta, la verdad. Capítulo 3. El espejo del alma no puede reflejar a la vez la tierra y el cielo. La tierra desaparece de la superficie tan luego como el cielo se retrata en el fondo. Esto es de San Juan. ¿Quién te dio el encargo de anunciar al pueblo que no hay Dios? ¿Qué ventaja hallas en convencer a la gente de que una fuerza preside sus destinos y el azar? Igualmente flagela el crimen y la virtud. Esto es de Robespierre, discurso del 7 de mayo de 1794. Sobre eso hace todo el tratado del capítulo, ¿verdad? Para establecer la verdad y la luz de esas expresiones. ¿El libro de Zanoni cuál es? Bueno, ¿lo cita ahí, no? No. Ah. Capítulo 4, 131. Prefiero la noble conducta de Emerson cuando tras varios desengaños exclama, entre comillas, anhelo la verdad. Quien realmente es capaz de hablar así, siente en su corazón el gozo del verdadero heroísmo. Tindal, este es científico, ¿eh? Tindal. Para que un testimonio sea suficiente, se requiere las siguientes condiciones. Primero, gran número de testigos, muy perspicaces, que convengan en haber visto bien lo que han visto. Segundo, que los testigos estén sanos de cuerpo y mente. Tercero, que sean imparciales y desinteresados. Cuarto, que haya entre ellos asentimiento unánime. Quinto, que solemnemente atestigüen el hecho. Voltaire, Diccionario Filosófico. Capítulo 5. Yo soy el espíritu que siempre niega, Mefistófeles en Fausto. El espíritu de verdad a quien el mundo no pudo recibir porque no le vio ni conoció. San Juan 14:17. Millones de seres espirituales recorren la tierra y no los vemos ni cuando estamos dormidos, ni cuando despiertos. Milton. La mente no basta por sí sola para abarcar lo espiritual. De la propia manera que el sol ofusca la luz de una llama, así el espíritu ofusca la luz de la mente. W. Howitt. Vamos al 6, el 6, 186. Hermes, el portador de mis órdenes, tomó la varilla con que a su arbitrio cierra los párpados de los mortales y a su arbitrio también despierta a los dormidos. Odisea, libro 5. Bueno, no es lo mismo, ¿eh? La primera que la segunda parte. Hermes el trigemecista. Hermes Trimegisto. Sí. El portador de mis órdenes. Hermes, ¿cómo? El portador de mis órdenes tomó la varilla con que a su arbitrio cierra los párpados de los mortales y a su arbitrio también despierta a los dormidos. Hay un juego que hay que... Claro, es un juego doble. Que, sí, es decir, lo puede llevar, lo saca en el partido, lo acompaña en el partido, pero a todos nosotros que estamos dormidos, con su varita nos puede despertar en la realidad. Tiene ese poder de conexión desde la fuente hasta la materia. Realmente me dijiste. El portador. El portador de no, mí. El portador. Sí. El que lo respalda. El portador, claro. Él es el canal. Sí, sí, realmente el canal, claro. Está muy bueno. Por eso manda uno con la varita. Otra. Yo vi saltar los anillos samotracios y bulir las limaduras de acero en un plato de bronce. Apenas pusieron debajo la piedra imán y con pánico terror parecía huir de ellas el hierro con acervo odio. Esto es Lucrecio, libro VI. Pero lo que especialmente distingue a la fraternidad es su maravilloso conocimiento de los recursos del arte médico. Operan por medio de simples y no por hechizos. Manuscrito informe sobre el origen y atributo de los verdaderos Rosacruces. ¿Rosacruces? Sí. Este es un capítulo dedicado a la parte de la magia. Y de ritual. ¿Quién lo firma este? El manuscrito. Es un manual. Es un manual de los Rosacruces. Capítulo 7. 221. Oh tú, causa primera, la menos comprendida, pobres. ¿Por qué esta placentera esperanza, este hondo deseo, este ardiente anhelo de inmortalidad? ¿Por qué el secreto temor, el íntimo espanto de caer en la nada? ¿Por qué se encoge el alma en sí misma y tiembla a la sola idea de aniquilación? Es la divinidad que en nuestro interior se agita, es el cielo que señala nuestro porvenir y revela la inmortalidad del hombre. Oh eternidad, encantadora y pavorosa idea. Addison. Y acá hay otro mundo mejor. Kotzebue, el extranjero. Oh tú, causa primera, la menos comprendida. Si no vemos a Dios en todas las formas, en nuestro alrededor, en nuestro día, en los que nos rodean, en la luz primera que se enciende, en la vela que encendemos, esa es la causa primera. O no vemos la luz a Dios en nuestra existencia, o causa primera, la menos comprendida. Porque tenemos que tomar la humildad y tenemos que unir todas las distancias con las cuales proyectamos nuestro ser. Capítulo 8, 258. No creas que mis mágicas maravillas me ayuden los ángeles de la Estigia evocados del infierno y malditos por quienes quisieron dominar a los tenebrosos Divis y Afrites, sino que me ayuda la percepción de los secretos poderes de las fuentes minerales, de las íntimas células de la naturaleza, de las hierbas colgantes en verde cortina y de los astros que voltean sobre torres y montes. Esto es una cita de Tasso, 14:13. Como a las puertas del infierno, detesto a quien se atreve a pensar una cosa y decir otra. Pobre. Si el hombre cesara de existir al bajar a la tumba, de confesar sin remedio que es la única criatura a quien la naturaleza o la providencia se han complacido en defraudar concediéndoles cualidades que carecen de objeto de aplicación en la tierra. Bulmer Lytton, una historia singular. Elena Petrona. Bloodbath. Así fin. Estaba en India y después de estar muchos años acá en la biblioteca, ¿no? Entró a un consultorio que nos llevó Kumar, y era un consultorio de los tantos que había armado EK, que también cumplió años ahora, el 11 de agosto. Que era el maestro de vida de Kumar. ¿Y qué? En las meditaciones lo llamamos qué. Entonces entro al consultorio, ahí en Vizacapana, en la India, nos lleva a visitar. Entramos, entro. Y una foto inmensa de Blavatsky me pega en el rostro. Y veo la magnificencia de Blavatsky, ¿no? Impresionante. Tal vez era porque no esperaba nada, ni una cosa ni otra. Iba feliz de estar en una reunión grupal, en un movimiento y en una tierra como la India. No esperaba nada. Pero son como esas cosas que a uno le ocurren, que no se puede olvidar y que cuando se recuerda le da magnificencia, ¿verdad? Le da energía. Porque el hombre cuando se mueve no tiene ese centro de paz. El hombre generalmente pasa toda su vida como los pájaros fuera del nido. Siempre volando, buscando la comida, y después comida para los pichones, y después de esto, y siempre está en actividad. Y muy pocas veces puede estar en paz en el nido, es decir, con todos sus sentidos, con él mismo, ¿no? Y nosotros también nos ocurre eso. Pero cuando estamos tranquilos, en paz, y todos nuestros sentidos están con nosotros, el hombre puede experimentar. Y generalmente experimenta muchas cosas, pero el hecho de estar volando no lo hace recordar. Entonces se pierden esos pulsos y esas presencias energéticas que lo vitalizan y le dan la dignidad para buscar la verdad. Un alma tan grande como Blavatsky, con una capacidad de voluntad y de luminosidad para establecer la verdad en el mundo occidental. Es una cosa muy grande y es eterna. Es eterna. La sociedad va a estar más de 300 años sin que vuelvan a fundarla. Hay muy pocas instituciones que pueden pasar por 3 siglos sin que la tengan que volver a fundar. La sociedad va a estar más. Así que estemos tranquilos, porque la biblioteca va a estar, la sociedad teosófica va a estar dentro de 200 años y nosotros vamos a pegar otra vuelta. Es un hito importante. Es un hito importante en nuestro camino hacia la magia blanca, estar podidos reunir y percibir estos valores. Claro, porque ya está instalada en el peregrinaje del alma, la sociedad, como sociedad. Exacto, y va a ser siempre un faro, ¿no? Y el humano se va a encargar de armar otro faro con la ayuda de los grandes seres que fueron ellos los que instaron a armar. Seguramente que sí. Bueno, ya que estamos, vamos a anticiparnos ese 22 de agosto y vamos a leer algo del seminario que hizo Kumar, que dio Kumar. Aunque estábamos con psicología espiritual, no sé, ¿seguimos con psicología espiritual de acá? ¿Cuál? ¡Ay! La emoción me lleva. Esto es psicología espiritual. Psicología. Psicología espiritual de K, del maestro K. ¿De quién? ¿Del maestro en qué? De Kirala Kirmacharya. ¿Cómo? Los libros que salen al exterior de los maestros y digamos y de los que buscan la verdad son todas obras muy profundas, porque es la palabra, es el sonido de una profunda creación y visualización de quien lo realiza. Cuando nosotros digamos y nos parece bárbaro, es porque en su forma lo hemos vivido en el corazón de eso que él quería enseñarnos. Y entonces nos pega o nos imanta. Porque todos tenemos diferentes formas de verlo y parcialidades de entendimiento. Yo hace 43 años, todo sacando el resto de esto, 43 años. Sí, son muchos años. No estamos acá de casualidad. La personalidad que nos deja venir a reunirnos es como que acepta hacer un intervalo. Y es como que agacha los hombros y dice, vamos. Y tal vez no escucha el mandato interior, pero lo registra y por eso no, viene. Sí, sí. Esta mañana me levanté contenta, no sabía que tenía que venir, ¿viste? Claro. Estaba alegre, ¿viste? Sí, así de simple. Bueno, vamos a leer un poquito, como anticipo, 15 minutos, un poquito más, en honor a Ivana, que vino. Dice, magia blanca, encuentro en India el 25/12/2000, del 2000 al 10/1/2001. Saludos fraternales de corazón

la congestión de la persona. Jesús, la vida de Jesús es una vida de amor y de síntesis, y mágica, y ritualística, y muy científica. Cuando lava los pies de los discípulos, era para sacarle la bruma del orgullo. Porque sabía que después de eso tenían que hacer un peregrinaje de verdad. Y él no iba a estar. No iba a estar cerca, no iba a estar con ellos. No iba a estar comandando. Iba a estar en otro plano. Entonces le lava los pies y le saca el orgullo. Y hay una tarea muy ritualística y científica de lavarle los pies. Porque debajo de la parte de los pies están todos los filamentos del cuerpo emocional. ¿Filamentos? Del cuerpo emocional. Se tergiversó y ahora es como un acto que hacen el lavado de los pies a los pobres. Los discípulos no eran pobres. Eran una personalidad muy rica. Pero la riqueza de la personalidad tenía que estar al servicio de la verdad. Y no de la personalidad en sí. Y por eso lavó los pies, para sacarle el orgullo. Cuando veamos a Jesús en cada acto, tenemos que ver una profundidad de vida y de verdad que no está narrado en las Escrituras. Porque él no hizo ninguna religión. Él vivió la síntesis, y vivió la vida, y vivió el amor. El mayor problema de todos los... Bueno, eso es el otro. Si la gente tiene que ver todavía muchas cosas en la vida en lo que se refiere a comodidades físicas, saciar lo emocional y hacer ejercicios mentales, tienen que hacerlo en el mundo de las formas. Las enseñanzas de la jerarquía son solo para aquellos que tienen la impresión de que ya han visto lo suficiente en la vida externa. Estas enseñanzas no van destinadas a dar la plenitud mundana, y ahí es donde se produce la confusión fundamental. Confusión que tuvo un discípulo del tamaño de Judas, que lo llevó al suicidio, una vez que descubrió que entregó la verdad. Porque Judas, cuando seguía a Jesús, lo seguía como que era el reino de la tierra. Entonces Jesús le dice en un momento a Judas: yo soy el rey, pero no soy el rey de este reino terreno, soy rey del reino celestial. Y Judas quería tener el dominio del rey terrenal, de sacarlo a los romanos, que estaba invadiendo su tierra. Estas enseñanzas no van destinadas a dar la plenitud mundana, y es ahí donde se produce la confusión fundamental. Todas las enseñanzas de la jerarquía sirven básicamente para permitirle a uno ascender desde su personalidad, contactar con su yo superior, que se llama el alma, y a partir de entonces utilizar la personalidad como un medio para el alma. La mente, los sentidos y el cuerpo han de ser un medio para que el alma se exprese. Ahí es donde comienzan las enseñanzas de los maestros. Son para alinear la personalidad con el alma, o para alinear el yo inferior con el yo superior. El yo inferior es el cuerpo triple, el triángulo inferior. La cruz mundana, que tiene sus propios modelos de pensar, los propios modelos de los sentidos. Nuestros cinco sentidos tienen sus patrones de funcionamiento, así como la mente, que sería el sexto, y al que nosotros llamamos el sentido común, porque aglutina a los cinco. Nuestros cinco sentidos tienen sus patrones de funcionamiento. así como la mente, que son muy fuertes. Y el cuerpo tiene también ciertos patrones. Patrones. Patrones. Por eso en una parte de Blavatsky hace una cita que dice que la magia no era por deidades del infierno ni deidades cómicas, era por los minerales y por las células, porque la energía de los patrones de nuestro funcionamiento, de nuestros sentidos y de nuestra mente, toman de nosotros, es decir, del ser superior, toman la energía de nuestra energía una. Y si nosotros no lo observamos y lo equilibramos, nos secuestran, nos llevan. Nos llevan al autoolvido, nos llevan a no tener la paz en nuestro centro. Los sentidos nos llevan. A mí me gusta mucho una moto. Y yo fijo en la moto la energía de mi deseo. O un avión. Según para qué. Todo en su momento tiene un fundamento. Pero eso... eso donde yo fijé mi energía hacia afuera, eso me atrae. Y capaz que me lleva a muchas desviaciones para tenerlo. Pude discriminar si eso era una necesidad, una verdadera necesidad o un fatuo sentido que me lleva a eso. Esa son los patrones de los sentidos y los patrones de nuestra mente y los patrones de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene patrones que hemos tomado cuando los vehículos se formaron, porque elegimos nuestros padres, elegimos el lugar, elegimos el alma, no nosotros. El alma tiene un plan y dice: para seguir con mi plan tengo que tener un organismo así, porque con este organismo así puedo depurar lo con lo cual no pude llegar a las otras etapas, pero nos da un poco mejor y nos acerca un poco mejor en función del trabajo que hemos hecho. Esos patrones están hechos en función del trabajo. El yo inferior es el cuerpo triple, el triángulo inferior, que tiene sus propios modelos de pensar, los propios modelos de los sentidos. Nuestros cinco sentidos tienen sus patrones de funcionamiento, así como la mente, que son muy fuertes. Y el cuerpo tiene también ciertos patrones que están en conflicto con la mente y con los sentidos, y totalmente lejos de la conciencia del alma. Y eso es lo que se refiere cuando se dice el animal indómito, entre comillas. El animal no domado. Un animal no domado, como un toro o un caballo, no son útiles. Hemos de conocer fundamentalmente la naturaleza del animal de cada uno. Es decir, que tiene que haber muchísimo estudio acerca de la personalidad, en vez de ocuparnos de estudiar a los demás. El primer y fundamental paso es ocuparnos de estudiarnos a nosotros mismos. Mucho es lo que tenemos en nosotros para conocer. Cosas que son conflictivas, cosas que no cumplen con nuestra necesidad. Ha de haber una urgencia por superarlas. Nuestro cuerpo se queda corto con una urgencia por superarlas. Perdón, nuestro cuerpo se queda corto con relación a nuestras expectativas, a lo que esperamos. Tiene sus propias quejas para aceptar un ritmo. El ritmo, generalmente sugerido para la práctica espiritual, no es, por lo general, aceptado por el cuerpo,